este. Beto, le cuento la pipa. Le cuento la pipa. Le cuento la pipa. Sería. Espérame, porque si no nos va a quitar mucho. Próxima reunión. Bienvenidos a la onceava noche Chachalaca Tlatoa, la noche de aniversario. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 12 bienvenidos. Esta es tercera llamada. Comenzamos. Thank you. pues si quieres la movemos de aquí. De este lado ya saben qué. A ver. Va. ¡Qué bonita! ¡Cómo cantan! ¿Son de Xochimilco? ¿Saben lo que sigue? Venga, vamos a cantar esa parte todos juntos. ¿Va? Marchantita, vea usted nomás la mañana. ¿Cómo canta? Florecita, ahora, de este lado. ¿Ya se lo sabe? Florecita, cortadas en la mañana, qué bonitas, fresquecitas. ¿Todos? Perfumadas y con el rocío bañadas, pobrecitas, primavera que lleva en su trajinera engalanada, Xochimilco, Iztapalapa. Vamos a respirar antes de mexicanas. Qué bonitas florecitas. Con ganas. Mexicanas. ¡Bravo! Bienvenidos a esta deseada noche de Chachalacas La Toa. Una vez más, bienvenidos. Esta es la noche de aniversario. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 12 noches. Y nuevamente bienvenidos a quienes se agregan a esta nueva experiencia. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. De una oferta cultural y para la comunidad, además de la creación de un espacio para la difusión y vinculación de artistas y creadores en la delegación Xochimilco. Somos una organización cultural de creación, vinculación y difusión de proyectos artísticos, culturales e intelectuales. Proponemos trabajar como empresa cultural, apoyando la gestión, logística y promoción de la cultura. Se basa en la reunión de colectivos independientes y el trabajo profesional de estos. Chachalaca Tlactoa es realizado gracias a la colaboración de un grupo de jóvenes profesionales de distintas disciplinas: artistas plásticos, diseñadores, historiadores, artesanos, músicos, antropólogos, psicólogos y fotógrafos. Chachalaca Tlactoa, bloque de ideas y voces nocturnas. Es un evento multidisciplinario de presentación de proyectos en un formato de aquí, 6 minutos con 40 segundos. El formato promueve el encuentro cultural. En cada edición se exponen 8 temas diferentes sobre ecología, arte, política y tradiciones. Durante 5 meses nuestra sede fue en la Casa de Cultura ubicada en el Centro Histórico de Xochimilco. Comenzamos con un aforo de 70 personas el primer mes. Al mes de junio el aforo superaba las 200 personas. Por esta razón, a partir del 6º mes, se decidió presentar las noches de Chachalaca en distintos espacios de la delegación Xochimilco. Con gran éxito, hemos realizado 11 noches de Chachalaca Tlaxcoa en espacios públicos de la delegación, como la Fuente de la Sirena, el Jardín del Arte y diversas plazuelas de los barrios de Xochimilco. La noche de Chachalaca Tlaxcoa ofrece una opción cultural para distintos grupos sociales. Resultado de la vinculación profesional, hemos creado el Tianguis de Huacal, que es un espacio de intercambio de productos no industriales que al mismo tiempo sirve de espacio de encuentro artístico y cultural. Durante 2008 se realizaron 11 noches el último sábado de cada mes, cada una en diferentes plazas de Xochimilco. Se expusieron más de 80 temas y se gestionaron más de 10 proyectos internos. Tianguis de Huacal, exposición monumental, una clausueña, foto en movimiento, Día de Muertos en Belenacampa, Mapa Virtual de Xochimilco, entre otros. Este año la periodicidad será bimestral, febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, conservando el formato de tiempo y la alternancia de las sedes. Chachalaca Tlaxcoa es un espacio para promover, rescatar, difundir, comunicar y compartir a través de 20 imágenes durante 6 minutos con 40 segundos. Después se convierte en un espacio abierto para conversar, debatir, conocer, escuchar y tomar un buen café. Agradecemos también a quienes son parte importante de este proyecto. Padres, hermanos, amigos, abuelos y a todos ustedes que a través de un año nos han hecho sentir más a nuestra gente, reencontrarnos con nosotros mismos, nuestros espacios y nuestro pasado. Todos somos Chachalaca Tlaxcoa. El colectivo Chachalaca Tlaxcoa agradece a los ponentes que han participado en este primer año, a los habitantes de los barrios en los que nos hemos presentado, a la delegación por las facilidades otorgadas, al público que nos ha acompañado a lo largo de este año y a la creatividad, trabajo y esfuerzo de cada uno de los integrantes de Chachalaca Tlaxcoa. Recuerden que Chachalaca Tlaxcoa somos todos nosotros, somos todos nosotros. Ahora la editorial Chachalaca Tlaxcoa, con Israel Gardida. El título es Revisión Histórico-Visual del Centro de Xochimilco. Bueno, hola, buenas noches. La idea de la editorial de Chachalaca Tlaxcoa es mostrar un concepto general sobre lo que estamos manejando. Uno de los objetivos de los colectivos es recuperar los espacios públicos. Como muestra de esto es mostrar un poco cómo ha sido la transformación de este espacio. Estamos viendo en un primer plano lo que sería un fragmento de un códice donde se muestra el Tecpan antiguo de Xochimilco. La forma antigua, el espacio de Xochimilco estaba dividido en tres parcialidades. Entonces Xochimilco no solamente era uno, eran tres. Con los españoles viene más adelante una nueva redistribución de Xochimilco, concentran a la población en la parte central, crean la gran plaza que estamos ahora viviendo, vemos alrededor con edificios públicos de gobierno, los edificios religiosos y el mercado. El acercamiento, entonces, cuando se da un espacio a lo que estamos conociendo ahora como una plaza central. Posteriormente vemos que a finales, ya en el siglo XIX, Xochimilco se transforma con las leyes de reforma, pasa de ser una ciudad indígena a ser una ciudad liberal. Se abren espacios, se construye un palacio municipal que a finales de 1869-1870, que surgía más o menos Xochimilco así, con un mercado, es justamente donde estamos ahora parados, esos arcos, y con un kiosco. Todo esto se mantuvo muchos años todavía. Ese es el antiguo palacio municipal que está en la parte, que estaba en la parte de atrás. Sobrevivió hasta más o menos en los años 50, cuando un incendio lo destruye y se crea un nuevo edificio de gobierno. Este es también parte del Centro Histórico de Xochimilco. ¿Cómo se ha ido transformando Xochimilco con los años? Este mismo espacio, Centro Histórico, ha sido un espacio vivo, rodeado de gente en perfecto movimiento. Este es el nuevo edificio que se crea en los años 50. La estatua de Hidalgo estaba al frente. ¿Cómo estaba el mercado antes, en los años 50 más o menos? Había viviendas también en la parte de donde estamos ahora. Y las últimas transformaciones que ha sufrido el centro, la plaza. El edificio anterior, donde había un mural dedicado a la educación y a Quetzalcóatl. Bueno, más o menos esto es como ha cambiado Xochimilco en los últimos 100 años, que ha modificado demasiado. Algunas veces ya no reconocemos los espacios y seguimos nosotros viendo las transformaciones. Todavía nos tocó ver el nuevo edificio delegacional, que cómo se ha transformado. Sí, pues muchas gracias. Esto es Chachalacatlatoa. Les recordamos que la dinámica de Chachalaca Tlactoa consiste en darle al ponente 6 minutos con 40 segundos para que haga, diga o exprese lo que quiera. Recibamos al primer ponente de esta noche, Homero Santamaría, pintor de Tlilhuahualco, presentándonos su obra plástica. Un aplauso, por favor. Buenas noches, mi nombre es Homero Santamaría. Yo soy pintor, artista plástico, soy grabador y dibujante también. Me anunciaron como pintor de Tlilhuahualco. Actualmente vivo en Tlilhuahualco, pero soy originario del barrio de Jaltocán. Y de Jaltocán he pasado a la Asunción y así he andado recorriendo este valle. Y bueno, vengo a presentarles un poco de mi trabajo. Yo me dedico a la docencia también, pero la pintura es el campo en el que más me he desarrollado. En cuestión de técnicas, manejo una amplia gama de técnicas. Y en cuestión de temas, pues creo que mi tema central es sobre todo la tierra y su vivencia. Las experiencias que giran en torno a esto, incluyendo los movimientos, ¿no?, en pro de la tierra. Una de las vetas que más he explorado son a partir del movimiento zapatista. Encontré pues una serie de imágenes que eran pues para mí muy importantes de plasmar, ¿no?, y que tenía mucho que ver conmigo mismo y con mi propia cultura, y lo descubrí a partir de analizar estos temas. Muy en particular es una serie que ahorita voy a presentar algunas imágenes, se llama Tejiendo Caminos, en la cual, bueno, yo presento imágenes de los zapatistas, de los mayas, de Chiapas, combinadas con diseños de sus textiles. Entonces, bueno, al ir estudiando, analizando todo esto para ir desarrollando mis pinturas, esta es una de las pinturas que representan cuestiones de su cosmovisión, pero mezclándolo con símbolos que utilizan en sus textiles y que son símbolos que actualmente los tzotziles portan en sus ropas, y que si nosotros vemos las estelas mayas del clásico, están ahí plasmados, ¿no? Esto nos habla de una continuidad cultural. Entonces también fue muy interesante y muy rico estar analizando esto y después estar aquí en mi lugar, en Xochimilco, y ver que aquí también había como una continuidad cultural que yo mismo no había visto, ¿no?, que tuve que descubrir en otro lugar para poderla ver después aquí, ¿no? Ver que las fiestas que hay en las calles son también como parte de esa lucha por mantenerse y decir aquí estoy, ¿no? Bueno, es muy diversa temática de las imágenes que estoy presentando, pero varias corresponden a esta cuestión que le estoy comentando. Y bueno, recientemente he estado incursionando en la cuestión del muralismo. Comencé como asistente en un mural que se hizo en la FES Cuautitlán, FES Zaragoza, perdón. Recientemente estuve trabajando en unos murales en la Universidad Autónoma de Chapingo y en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, estos son los cuadros de los que les hablo. Son imágenes de las bases de apoyo zapatistas combinadas con estos diseños, ¿no? Una procesión también, con estos diseños que representan al universo, al hombre, ¿no? Son diversas cuestiones. Y pues más o menos en torno a eso gira mi obra. Estas son imágenes de los murales, es el de la FES Zaragoza. Este está en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y fueron proyectos muy grandes. Este está en La Habana, Cuba, también lo hice recientemente. Y estos son de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y a grandes rasgos esto es mi palabra. En realidad, los pintores, algunos dicen que no somos buenos verbalizadores, pero finalmente hablamos por medio de eso, ¿no? De imágenes. Y ahí está, bueno, una parte de mi trabajo. Espero que después tengan la oportunidad de darse una vuelta a ver estos murales, de verlos de cerca. Y espero, pues, muy pronto poner una exposición por aquí para que también pueda yo como compartir un poco de mi trabajo, ¿no? Con la gente de Xochimilco, ¿no? Gracias. Recibamos al segundo ponente de esta noche, Víctor Hugo Hoffman, con Asentamientos Irregulares. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas noches. Creo que todavía no empieza el tiempo, ni tampoco la presentación. Bueno, ya empezó el tiempo, pero todavía no la presentación. Sería bueno coordinar las dos cosas y sobre todo hacer una corrección, ya que yo no voy a hablar de asentamientos irregulares, yo de lo que voy a hablar es, como está aquí indicado, del comercio en la vía pública en la Ciudad de México. Como muchos de ustedes saben y muchos de ustedes vivimos, el comercio en la vía pública es una situación o un fenómeno socioeconómico que se genera y que a muchos les genera conflicto. Lo que yo en este momento les voy a transmitir, como aquí está indicado, es una serie de reflexiones sobre el tema y una serie de sugerencias de cómo concebirlo como una situación que existe en el espacio público y como también una situación que existe, o más bien una sugerencia en términos de políticas públicas. A ver, perdón, ¿se podría acercar? Es que no lo escuchamos. Vemos que grita y grita, pero no lo escuchamos. Ok, la siguiente, por favor. Una de las cosas que se van a considerar en esta presentación para empezar es el origen y características socioeconómicas del comercio en la vía pública. Por otro lado, vamos a ver lo que son los patrones de emplazamiento del comercio en la vía pública y vamos a su vez también a ver lo que es la situación actual del comercio en la vía pública en la Ciudad de México para finalmente ver lo que sea el sistema de organización de lo que es el comercio en la vía pública, que la mayoría de la gente conoce o identifique como lo que es el ambulantaje, y de esta manera se concluirá, valga la redundancia, con una serie de conclusiones y recomendaciones sobre el tema. La siguiente, por favor. Bueno, de entrada sabemos que en términos económicos la concentración de la riqueza ha tenido esta por consecuencia un empobrecimiento de la población, una situación de desempleo, una situación de subempleo, sobre todo de buena parte de la mayoría de la población económicamente activa, es lo que en su momento genera precisamente el fenómeno del comercio en la vía pública. Y bueno, con la situación económica que en este momento estamos empezando a vivir, mucho más grave que lo que se ha dado en los años anteriores, pues bueno, esto está acentuando esta situación, no solo a través de lo que es el comercio en la vía pública, sino con muchos otros fenómenos sociales, culturales y de muchos otros tipos. La siguiente, por favor. Bueno, de entrada tenemos que el comercio en la vía pública es considerado como un producto Producto Interno Bruto no registrado, no registrado en términos fiscales, en términos legales, y que bueno, en ese sentido puede ser comparado con actividades como puede ser el narcotráfico, la prostitución, transacciones no reportadas al fisco, y bueno, muchas otras que aquí por el tiempo no las menciono, pero que ustedes mejor que yo conocen. La siguiente, por favor. Dentro de testimonios de los propios comerciantes en la vía pública, sabemos que no es, digamos, que la única salida. Muchos de ellos son profesionistas, son ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, etcétera, y que en ocasiones, por el salario que tienen, una mejor salida, no la única opción, pero sí una mejor salida, es en ocasiones vender en la vía pública, sobre todo en lugares donde se concentra la población, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver un poco lo que sería un patrón de emplazamiento del comercio en la vía pública. Aquí podemos ver este esquema, en donde podemos ver en la parte central lo que sería el centro histórico. Luego, estos círculos vendrían siendo subcentros urbanos, como podría representar el centro histórico de Xochimilco, el centro histórico de Tlalpan, que son lugares que por la cantidad de servicios, de equipamiento, como es el edificio delegacional, zonas comerciales, mercados públicos, plazas públicas como esta, concentran población, se tiene intercambio de transporte y paraderos como los que vemos aquí, que precisamente la existencia de estos y tener esta concentración de población representan un mercado cautivo o la posibilidad de venta para estos comerciantes en la vía pública. Entonces, en función de esta distribución espacial en el territorio dentro de las ciudades, es lo que genera precisamente la distribución del comercio en la vía pública. La siguiente, por favor. Bueno, esto también va de la mano de lo que sería el tema del costo del suelo. También, entre más caro es el suelo, entre más se acerca precisamente un terreno al suelo, más alto es su valor y más alta es la renta. De manera proporcional a esto, podemos ver cómo en el centro histórico podemos tener centro histórico de Xochimilco, centro histórico de Tlalpan, centro histórico de la Ciudad de México, edificios de oficinas, cuyo costo de renta es altísimo. Y en proporción a eso también es el costo que pagan los vendedores en la vía, los comerciantes en la vía pública. Pero eso no los pagan precisamente al gobierno o no lo pagan de una manera legal, sino se los pagan a sus líderes. A estos líderes se les paga en proporción del lugar en el que se ubican. Entre mejor ubicados estén en función de una mayor población a la que se puede vender, es precisamente esa proporcionalidad en el costo, es decir, es mayor precisamente el cobro. Entre más alejados estén de donde se haya concentraciones de población, será menos el cobro que tendrán los líderes hacia los comerciantes. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver que también parte de estos patrones de emplazamiento van mucho en función del comercio establecido. Como lo mencionaba, se genera en centros urbanos, en corredores urbanos, y aquí podemos ver corredores urbanos como Calzada de Tlalpan, como lo que es el Eje Central, que son zonas comerciales precisamente por tener un uso habitacional con comercio, oficinas con comercio, y el tener un comercio establecido en planta baja hace que puedan precisamente los comerciantes aprovechar la gente o los clientes que se dirigen a ese comercio establecido para precisamente aprovecharlo y venderles a ellos sus productos. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, por ejemplo, un análisis de lo que es el centro urbano de Tacuba, es donde tenemos el metro Tacuba, y vemos aquí lo que sea el emplazamiento de los comerciantes. Pero el emplazamiento de esos comerciantes existe en función de dos cosas principales. Una, la existencia de los paraderos, que son tres, el paradero sur, el paradero centro y el paradero norte de microbuses, y así también las salidas del metro. En función de la existencia de estos elementos se genera un intercambio, es decir, la gente sale del metro y camina a lo que es el microbús. Es precisamente a través de este flujo donde se establece el emplazamiento de los comerciantes, generando precisamente corredores comerciales, distribuyéndose a lo largo de ellos todos estos comerciantes. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver los motivos que genera a la gente la accesibilidad al comercio en la vía pública, entre los cuales destaca el bajo precio de los costos, la cercanía en el sentido de que al paso se encuentran los productos, y bueno, algunos de los inconvenientes es que se puede acabar el producto, puede haber condiciones antihigiénicas, sobre todo pensando en los alimentos, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos, puede haber mala calidad, puede haber ausencias de garantías por el hecho de que precisamente no se obtiene una factura al obtener el producto. La siguiente, por favor. Si quieres nos pasamos más adelante, por favor. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de lo que es la esquina de Venustiano Carranza y Eje Central, cómo la organización de los comerciantes en la vía pública a partir de asociaciones se puede distinguir en función de los colores de sus carpas. Estas carpas tienen de color amarillo, de color verde, de color rojo, de color azul, en función precisamente de estas condiciones. Para concluir, les mencionaría que precisamente el contemplar la reorganización o reubicación de los vendedores de la, en la vía pública, hay que entender precisamente esta dinámica de que ellos siempre se van a ubicar en función de los flujos de la población, de donde haya población, y de esta manera evitar proyectos que han sido fracasos como la Plaza Pino Suárez, que solo en temporadas decembrinas o cuando se jala la gente o cuando la gente tiene necesidad de comprar, se acerca a ellos, cuando normalmente por no estar al paso del público no son visitados y bueno, representan en muchos casos esta como muchas otras plazas en donde han sido reubicados un fracaso. Pues muchas gracias por su atención y espero que esto les ayude para tener alguna una serie de información más para entender el comercio en la vía pública y en términos de proyectos de reordenamiento del comercio en la vía pública tengan también elementos para poder reubicarlos en un momento dado sin que sean puestos que al paso del tiempo sean abandonados y sean plazas que terminen siendo un fracaso. Muchas gracias por su atención. Recibamos ahora al tercer ponente de esta noche, Berta Bocanegra, de San Pedro Mártir, Tlalpan, con su proyecto Étnica. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas noches. Yo vengo representando una organización de la sociedad civil. Es una institución que ya tiene 20 años de estar trabajando justo con un sector de la población que está muy vinculada con la problemática que exponía el ponente anterior, y es la problemática de los niños en situación de calle. Étnica, como les decía, tiene ya 20 años de estar trabajando, pero aquí en Xochimilco, en el barrio de San Antonio, iniciamos nuestras actividades a partir de finales del 2007. A partir también de julio del año pasado se inaugura el Centro Comunitario Xochimilco, en donde se están desarrollando 4 programas operativos para la atención de niños y niñas en situación de calle. Estos programas son el programa de Niño en Riesgo y Trabajador, que son niños que se encuentran trabajando en vía pública y niños que están en riesgo de ser niños y niñas trabajadoras. Y bueno, con ellos estamos desarrollando un programa educativo que promueva el ejercicio de sus derechos y la toma de decisiones conscientes para la construcción de un proyecto de vida digno. Otro de nuestros programas operativos es el programa de calle. También estamos trabajando con jóvenes que viven en calle o que tienen un importante arraigo de vida en calle. Con ellos entonces se desarrolla también un programa educativo en donde se pretende que a través de el programa educativo podamos alejarlos de ciertas prácticas muy prototípicas de los jóvenes de calle, como son las adicciones y bueno, la vida directamente en calle. Este trabajo se está desarrollando en el kiosco de Jaltocan, en donde existe un grupo importante de jóvenes que están viviendo en calle. Otro de los programas operativos que también estamos desarrollando es el programa de familias. Evidentemente, la responsabilidad de esta problemática es una responsabilidad del Estado. Sin embargo, no podemos dejar de considerar la responsabilidad tan grande que tienen los padres en la problemática que viven los niños y niñas. Fundamentalmente por aquellas aquellas situaciones que violentan los derechos de los niños y de las niñas, como puede ser a través de la violencia intrafamiliar. Por eso entonces también se trabaja con este sector principalmente para que puedan establecer nuevas relaciones con sus hijos y con sus hijas y se vayan generando mejores condiciones de vida para todos y todas. Finalmente, el último de nuestros programas es el programa de redes sociales, en donde pretendemos nosotros establecer una vinculación con la comunidad. Para nosotros en Étnica, Consideramos que la problemática de los niños y de las niñas en situación de calle es una problemática de la sociedad, o en este caso de la comunidad. Por eso entonces creemos que es importante que establezcamos vínculos con instituciones públicas, con instituciones privadas, con colectivos, con agentes de la sociedad civil, para que entre todos contribuyamos a resolver esta problemática de la infancia en situación de calle. Bueno, Étnica se encuentra en el barrio de San Antonio, como les decía, en la calle Margarita Maza de Juárez, en el número 51. Nuestro teléfono es el 53-34-98-77. Y pues yo quisiera invitarlos a todos y a todas para colaborar con nosotros en nuestro programa de voluntariado, y entre todos y todas construyamos un mejor futuro para la infancia, en este caso de Xochimilco. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta información. Si te ha interesado este proyecto, recuerda siempre que en el intermedio puedes platicar con nuestra invitada. Les agradecemos también a todos los invitados y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Recibamos pues al cuarto invitado de esta noche, al cuarto ponente, que es Sergio Méndez Cárdenas, de aquí de Xochimilco, con el tema de la restauración de la cúpula de San Bernardino de Siena. Un aplauso, por favor. Sí. Buenas noches a todos los vecinos, a toda la gente de Xochimilco y la que nos visita de otras delegaciones. Soy Sergio Méndez, soy asesor del jefe delegacional. También soy investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Soy sociólogo de formación. Y tenemos aquí ya casi 9 años trabajando en Xochimilco. Los ponentes que me han antecedido han tocado temas fundamentales para Xochimilco. Hace 8 años iniciamos la reubicación del comercio y la restauración del centro histórico de Xochimilco. Hoy es una realidad que estamos viviendo, estamos en un proceso. Sé que voy a hablar de la cúpula, me voy a tomar un tiempo en esto porque hay que reflexionar. La cúpula, como la parroquia de San Bernardino, como el edificio delegacional, como los mercados, los edificios clasificados por el INAH como monumentos históricos, este sitio considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987, merece ser reconocido nuevamente por su gente, revalorado, y el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno y la ciudadanía, las organizaciones sociales, ha sido fundamental para lograr este esfuerzo. Y lo que se está logrando hoy, créanme, es algo que desde hace 24 años, cuando empezó el conflicto del comercio en la vía pública, en el país y en el mundo, porque es un fenómeno mundial, no solo es un fenómeno de este país y de esta ciudad, sino es mundial, empezamos a reflexionar cómo enfrentarlo, cómo resolverlo. Y yo creo que como se hizo en este lugar y como se han hecho en otras ciudades patrimoniales, es con el diálogo, con el acuerdo, con la sensibilidad, con el humanismo, y reconociendo que es un problema muy complejo y nada sencillo, pero se puede hacer. En ese contexto, en esa integración de muchos elementos, es que nos toca hablar de la restauración de la cúpula de la parroquia de San Bernardino. Es uno de los elementos que tenemos que valorar, revalorar, que es patrimonio de la humanidad, que es patrimonio de los xochimilcas, que es patrimonio de los mexicanos y que tenemos que conocer. Esta cúpula fue construida hace 300 años y es la primera vez después de su construcción en que se le hace una restauración. En la imagen que ustedes pueden ver, son la situación en la que nos encontramos en algunos archivos históricos. Esta restauración, bueno, no quiero comentarlo, lo hizo una empresa, SACBE, y particularmente Cintia, una compañera restauradora, quien con la aprobación y la licencia de INAH y particularmente de monumentos históricos, del INAH y supervisado por el INAH se realizó esta actividad. La siguiente, nos vamos un poquito más rápido. Estas fotografías que estamos viendo son de los archivos históricos y del estado en que se habían encontrado. El levantamiento del deterioro que se hizo, ahí se puede ver o apreciar a colores cómo estaban las condiciones materiales. Estas son algunas de las imágenes que se hizo en el levantamiento para saber el estado en que guardaban. Es parte del estudio, adelante. Como ustedes ven, casi no se distinguen las imágenes de la cúpula, de la pintura interior. Adelante. Hay salinidad del deterioro. Hay fisuras. Abrasión. Adelante, adelante. Y en el proceso de restauración, bueno, se hacen limpias. Esto es muy importante en esta diapositiva. Ustedes pueden ver, algunos lo llegaron a ver al interior de la parroquia. Es la primera vez en toda la historia de esta parroquia que se pone un andamio de estas dimensiones para poder restaurar esta cúpula. Aproximadamente 28 metros. Este es como estaba y como quedó. Como estaba anteriormente y como fue quedando cada una de las pinturas de la restauración. Adelante. Son imágenes que ustedes pueden visitar actualmente y verán la cúpula en su restauración. Adelante, adelante. Adelante. Además de estas imágenes, de estas pinturas, que repito, desde que se construyó y posteriormente se pintaron, las pechinas también abajo de la cúpula fueron restauradas. La siguiente imagen. Este trabajo que se realizó logró primeramente dar cuenta de un patrimonio que ya se estaba perdiendo por la filtración del agua, por la erosión, por tantos años que no se le había dado mantenimiento. Fue una primera fase donde se invirtieron 3 millones de pesos. En una siguiente fase que viene en este año, vamos a invertir 5 millones 800 mil pesos para restaurar la cúpula exterior, para que ya no haya filtraciones y nuevamente se dañe las pinturas internas, pero también vamos a atender algunas de las pinturas que están al interior, como la de San Cristóbal. Adelante. Toda la pintura, toda la cal del todo el interior de la parroquia. Adelante. Se va a intervenir el piso, se le va a tratar y se le va a pulir. Adelante. Como decía, la cúpula exterior. Adelante. Adelante. Se van a atender también el retablo. Ahí no se lograba ver bien el retablo. Parece que fue una de las primeras láminas que no se vio de esta presentación. Pero el retablo, que es uno de los retablos, uno de los únicos retablos que tenemos en América, uno de los dos únicos retablos de estas características que tenemos en América Latina, vamos también a intervenirlo, y va a ser una intervención que va a permitir, termino con ello, que nos apropiemos del valor, de los valores materiales que tenemos en Xochimilco como patrimonio cultural de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sergio Méndez Cárdenas con este importante tema. A todas las personas que nos están acompañando paradas, anímense a sentarse, no pasa nada. No cobramos. Recibamos ahora al quinto participante de esta noche. Los quintos participantes de esta noche: Sandra Martínez, Rodolfo Farfán, Rodolfo Salas y Humberto Martínez con Cuerdas Tepepan. Un aplauso, por favor. Que la dinámica de Chachalacas la Toa consiste en darle al ponente o a los ponentes 6 minutos con 40 segundos para que hagan, digan o expresen lo que quieran. Si ustedes están interesados en presentarse como ponentes en la noche Chachalacas la Toa, podría inscríbanse durante el intermedio. Gracias. ¡Bravo! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Bravo! noches. Espero que se les quite el frío y que nos ayuden a cantar, ¿verdad? Espero que se animen. Pop, que iniciamos apenas hace como 32 años. Éramos por ahí de 15, 18 integrantes, entre cuerdas, acordeón, etcétera, pandero, ya saben, ¿no? Grupo padrísimo. Tocamos juntos 15 años, salimos en Televisa, en diferentes canales, Radio Educación. Callejoneamos por todo Xochimilco, todos los pueblos de Xochimilco en ese tiempo, Tepepan, por supuesto. Nos dejamos de ver después de tocar 15 años, nos dejamos de ver 17. Y apenas en diciembre, en vacaciones, nos empezamos a mandar saludos del abrazo de Navidad y decidimos empezar. Tenemos varios compañeros que hoy no pudieron venir. Ojalá en otras presentaciones ustedes los vean. Ya estamos otra vez integrándonos la mayoría y bueno, ojalá que les guste nuestro proyecto. Por favor, para que se les quite el frío, canten con nosotros. ¿Ok? Bueno, nuestra primera melodía del maestro Agustín Lara, Farolito. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, en virtud del tiempo, la próxima melodía es la música y la letra es autoría de un señor nativo del pueblo de Tepepan, el señor Fernando Becerril. Nos invitaron a cantarla porque decían que Tepepan no tenía una canción. Bueno, pues ahora vamos a tener el gusto de dárselas a conocer, de Fernando Becerril, de Pepa. con sus calles empedradas, de subidas y bajadas, pueblito de mis amores, donde vi la luz primera y gocé la primavera de sus campos de colores. Esos campos fueron una y alumbrados por la luna me brindaron su cariño y me hicieron hombre fuerte pa' luchar hasta la muerte, y esa es toda mi fortuna. Ay, es el pueblo donde nací, en Tepepan siempre viví y me siento feliz. Mi recuerdo te llevaré, siempre, siempre te cantaré, porque yo aquí nací. Allá arriba está tu iglesia, se dibuja la silueta de tu viejo campanario, donde anidan las palomas y también el sol se asoma en las tardes de rosario. Sus mujeres son hermosas como blancas mariposas, son florecitas del campo. Y el olor de sus pirules, ¡ay, qué cielos tan azules! Mi pueblito es un encanto. ¡Ay, si es el pueblo donde nací! En Tepepan siempre viviré y me siento feliz. Mi recuerdo te llevaré, siempre, siempre te cantaré, porque yo ahí nací. Muchísimas gracias al grupo Cuerdas de Tepepan. Les recordamos que la dinámica de Chachalacas La Toa consiste en darle 6 minutos con 40 segundos a nuestros ponentes para que hagan, digan o expresen lo que quieran. Ahora un intermedio de 15 minutos.